¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy periodista y pese a que no secuestré a nadie, estuve 25 años en la cárcel. En realidad estuve 20, soy también profesora de literatura, así que durante 25 años fui a dar clase a la cárcel. Como se imaginarán, siendo periodista y siendo profesora en un lugar así, he escuchado bastantes historias y sobre esas he escrito. Vivo en Dolores, que para los fines de la década del 90 se había convertido en algo así como la capital judicial del país. Entre el caso Coppola, Tarantini, Maradona y, bueno, lamentablemente después José Luis Cabezas, los periodistas de Dolores estábamos bastante acostumbrados a esta cuestión de ver movimiento en los tribunales. Ya había pasado todo esto, y esto era más o menos el año 2000, cuando un sábado a la tarde, Pueblo Muerto, empiezan a aparecer frente a los tribunales móviles, policiales, autos no identificados, camiones, celulares. Fuimos todos a ver qué pasaba. Y lo que pasaba era que había caído la banda de los seguros. El nombre fue posterior. ¿Qué fue la banda de los seguros? Fue un grupo que actuaba con eje en Balcarce, una pequeña localidad cerca de Mar del Plata. Por Balcarce, Mar del Plata, toda esta región, ¿conoces? Y entre robaban identidades, sacaban los documentos a la gente, se hacían pasar por ellos, sacaban tarjeta de crédito, creaban sociedades, pedían préstamos en los bancos. Y ya que estaban, sacaban seguros de vida millonarios por estas personas, que muchas de ellas eran indigentes o personas de muy, muy poca capacidad contributiva, como se dice, y luego lo mataban para cobrar los seguros. Los seguros estaban a nombre de ellos. Así fue como empecé desde los tribunales a conocerlo, pero después los conocí en la cárcel porque fueron mis alumnos. Claro, doble función. Y bueno, la investigación fue bastante importante y finalmente los conocí, terminé de conocerlos porque hubo un juicio, y un juicio que duró algo así como 2 meses. Para contarles cómo fue lo del juicio, era no en la sala grande de los tribunales, que es un palacio típico, sino en una casa. Habían alquilado una casa porque no tenían lugar. En un hall, en un living de la casa, había 5 o 6 imputados, más los abogados, más los fiscales, más los defensores, más los ayudantes, más los guardias que los estaban custodiando, más los policías que custodiaban, más los periodistas. Convivimos durante 2 meses, chochos de la vida, felices y contentos, comimos caramelos, tomamos mate, todos en feliz armonía. Y mientras tanto pasaban las víctimas. Pasaban las víctimas de la banda, que no sé si ustedes han presenciado algunos de los juicios. Esto era una escenografía bastante particular. Al fondo, un telón bordó, como los teatros, una gran cruz. Al frente, los 3 jueces en sus sillones torneados. Y de espaldas a nosotros, las víctimas. En general, mujeres, porque habían matado a todos los hombres. Y eran las madres, o las hermanas, o las esposas las que venían a contarnos las historias de la banda de los seguros. Yo conté la historia 2 veces. La conté como periodista porque cubrí el caso en la investigación, cubrí el juicio, y después dije, yo acá tengo que contar otra cosa que quedó flotando, que escuché, que vi, que sentí, que no la puedo contar desde el lenguaje periodístico, la tengo que contar desde el lenguaje de la ficción. Porque soy una convencida, por supuesto, de que la ficción no es mentira, sino es una forma de acceder a la verdad, o por lo menos otra forma de acceder a la verdad. Y desde la ficción, es desde donde escribí La banda de los seguros, al que le puse como subtítulo Discreta geografía criminal, porque en realidad era eso. Fue una banda que actuó más o menos desde el año 96 al 2000, que fue cuando los agarraron, que nadie sabía que estaba actuando, que movieron millones de dólares en estas estafas reiteradas, más estos seguros, y nadie dijo nada. Estábamos en plena época de la bicicleta financiera, eso es cierto. Pero además estaba en Mar del Plata, en Balcarce, en Dolores, en lugares pequeños, en zonas que están fuera, como dijeron recién, fuera del foco mediático, y eso también hace que de alguna manera se garantiza una cierta impunidad. Más allá de todas las impunidades que se garantizaron desde los lugares institucionales, desde lo que normalmente se garantizan las impunidades en este país. ¿Cómo fue la historia? Voy a contar el final, porque de eso se trata. Dijo. El caso cae en Dolores por una casualidad. Esto es osteriano, ¿no? Todo lleno de casualidades. Teóricamente, Valcárcel y Mar del Plata son jurisdicción de Dolores. No tendrían que haber caído allí. ¿Pero por qué? Porque aparece un ahogado en la laguna de Chascomús. Un ahogado en la laguna de Chascomús es lo menos noticia que puede existir, ¿no? La gente se ahoga normalmente en la laguna de Chascomús, además de comer pejerrey. Un ahogado, nada. Se abre una causa en Dolores, un accidente, nada. Lo que pasa es que este ahogado era un changarín desocupado que vivía en una villa de emergencia en la zona de Sarandí, que tenía 6 hijos y que de golpe y porrazo parecía que tenía 4 seguros de vida por $200,000. 4 seguros, 50. Y ninguno de esos seguros tenía como beneficiaria ni a su mujer ni a sus hijos, a una señora desconocida. El asunto es que una compañía pagó, otra compañía pagó, una tercera compañía pagó y una cuarta investigó. No solo este ahogado tenía estos seguros de vida que no tenían nada que ver con su situación, sino que el ahogado se había ahogado sabiendo nadar en 15 centímetros de agua con los zapatos puestos, a donde se había metido, según su compañero de pesca, a desenredar una línea mientras estaban pescando. A partir de ahí empieza la cosa a tratar de desenvolverse la madeja. Mientras tanto, en Dolores empiezan a pensar cómo desenredar esta cuestión. Los fiscales de Dolores, pequeño pueblo, lugar sin demasiados medios. Llega un momento en que no, bueno, esto se corta, se traba, no hay forma, no se puede seguir. Y uno de los investigadores, de la gente que estaba en la fiscalía investigando, bueno, era de Balcarce, y un día se fue a comer un asado a Balcarce, a la casa, con los amigos. Y como le pasa a los médicos, a los abogados les debe pasar lo mismo. Che, tengo un amigo que tiene un problema, no lo escuchás un ratito. No, pero viene de vacaciones, estoy por comer un asado, dejate jorobar. Lo escuchó. Era uno de los arrepentidos de la banda de los seguros. El tipo había estado tratando de hablar, había hablado con algunos periodistas de Dolores, que no podíamos, no teníamos mucho para hacer. Había hablado con medios de la capital, había hablado con la Nata, dijo, con el programa. Había hablado con un montón de gente y nadie recogía ese testimonio. Y este tipo que había ido a comer un asado era justo el que estaba buscando el anzuelo, la punta, el elemento para empezar a desenredar la madeja. Y fue así entonces que empezó a salir esta historia de un ahogado que no había sido ahogado, y empezaron a aparecer todos estos crímenes accidentales. Es decir, se empezaron a abrir archivos en los cuales había habido gente que se había matado en un accidente de tránsito, gente que se había caído en el puerto de Mar del Plata, que no sabía nadar. Parece que tenían como una fijación con los que no sabían nadar. Y así empezaron a aparecer un montón de elementos y de crímenes. Bueno, el asunto es que con estos elementos son juzgados 4 hombres y una mujer. En el curso del juicio, como les decía, empiezan a aparecer las voces de las víctimas, esas personas que están de espaldas al público, y que son gente muy, muy humilde en la mayoría de los casos, que tienen que viajar a un lugar, imagínense viajar a un lugar que no conocen, ir a tribunales ya es complicado, pero además a un pueblo, a una distancia, estar todo un día contando y volviendo a contar las historias que les habían pasado a sus seres queridos. La novela entonces empezó a darme vueltas en la cabeza desde ese momento. La escribí. 2 años después del juicio la escribí. No me gustó, tenía un final espantoso. No cerraba, no porque no supiera cómo terminaba la novela, porque en realidad empezaba por el principio, sino la novela no cerraba, no me gustaba, estaba horrible. Entonces, ¿qué hice? Le empecé a subir a un blog. La subí a un blog por entregas, todos los martes, porque yo cuando era chica miraba a Rolando Rivas, taxista, que venía los martes. Entonces, bueno, obvio. Debe ser la última novela que miré por etapa. Todos los martes subí al blog y empezó la gente a mandar comentarios y a comentarios sobre cómo contar, porque la novela ya iba novela, ya iba con nombres de ficción. Y realmente me ayudaron cualquier cantidad los lectores. En un momento dado los lectores dijeron, basta de muertes. Esto es demasiado. Yo tenía más muertes para contar. Pero bueno, la lógica narrativa parece que iba por ese lado. Y ahí paramos con las muertes. Bueno, finalmente la novela se bajó, la bajé, la escribí, la rehice, la escribí y se publicó. En una de estas presentaciones voy a Mar del Plata, a la Feria del Libro de Mar del Plata, a presentarla, una persona amiga, yo y una actriz que iba a representar algunos fragmentos. Cuando empieza la actriz a representar algunos fragmentos, yo me siento, digamos, por allí. Y en el público había una mujer que lloraba. Pero no lloraba porque estaba muy, muy conmovida con la participación de mi amiga, la actriz, que es muy buena, sino lloraba a moco tendido. Y lloraba, y lloraba, y lloraba, y no paraba. Entonces, bueno, alguien quiere hacer una pregunta, dijeron, y la mujer pidió la palabra. Y empezó a contar cómo la banda de los seguros le había asesinado a la suegra y al marido. Y que esos dos casos no habían podido, habían quedado como muertes naturales, y que ninguno de esos dos casos ya había estado en la fiscalía, había estado declarando, pero no hubo forma de probarlos. Y habían quedado allí. Y después levantó la mano otra persona que estaba en otro rincón y contó lo mismo. Y contó que cuando había estado conversando con la gente de la fiscalía, le habían dicho que si hubiera podido probar todas las muertes que se supone que iban en torno de esta banda, habría sido el asesino serial más grande de la historia de la Argentina, de la historia criminal argentina, más que Robledo Puch. Le contaban 28 muertes accidentales, todas accidentes, incluida la familia, gente de la familia. El asunto es que la banda empezó como un caso real, siguió como un juicio, continuó como un blog en el que colaboramos los lectores y yo en construir una historia, y aquí estamos volviendo a la realidad. Volviendo a la realidad porque empezaron a contarse casos que yo no tenía ni idea. ¿Cómo era el accionar? Aclaro, toda esta gente está libre. Fueron condenados a prisión y reclusión perpetua. Luego, en algún momento, por cuestiones de procesales que tienen que ver con cómputos de 2x1 y demás, a los 10 años salieron en libertad, absolutamente todos. Y ahí se pusieron en contacto conmigo nuevamente más víctimas de las que no estaban, algunas que estaban y otras que no estaban juzgadas por el miedo. Uno de ellos salió, cometió otro delito, volvió a entrar a la cárcel y falleció, pero de muerte natural, sin accidentes. Por lo tanto, están todos libres. ¿Cómo era esta historia? ¿Cómo accionaba la banda? Era gente encantadora. Yo que los conocí diariamente, los traté diariamente, es la gente a la que le vendés un auto, le compras un auto usado, le vendés a tu madre, le presentás a tu hermana. Encantadores, encantadores, simpáticos, agradables. Todo el tiempo en clase se hacía chistes con esto, ¿no? Recuerdo el caso de que iba a firmar un papel y no tenía lapicera, me acerca la lapicera y otro alumno le dice, cuidado, profe, que esa lapicera ha matado más gente que cualquier arma de las que anda dando vuelta. Entonces, el accionar tenía que ver con, por un lado con esto, la gente esta llegaba al cárcel, tiene un emprendimiento de lavandinas, químicos y ese tipo de cosas, pide plata prestada, como les decía, va a los bancos, pide créditos, pide cuentas corrientes, tarjetas de crédito, las revienta totalmente, no paga ningún y como cada uno no se hace un seguro de vida después de por los créditos y por las tarjetas, bueno, no había más que matar a fulano de tal, que era el nombre de quien estaba. Los documentos eran reales, solamente cambiaban la foto, ¿sí? Porque pedían, de alguna manera, tomaban el documento. Y así entonces tenemos, por ejemplo, el caso que contó en esta, que no está en el libro, lo cuento para que lean el libro, pero todo era más o menos de este estilo, que contó esta mujer en la Feria del Libro de Mar del Plata. Su suegra le había prestado una cantidad muy grande de dinero, y en un momento dado el hijo dice, bueno, no, esto se está poniendo complicado, no le prestemos más. Sale a cenar para arreglar las cuestiones con esta persona, que ya les digo, era encantadora, tenía gente, pensemos en los pequeños pueblos, ¿no?, donde yo vivo también, que se hace conocido rápidamente, tenía una casa maravillosa frente al Cerro del Triunfo, un lugar muy bonito, una casa muy linda, muchas amistades, gente con la que conversar. Y sale a cenar y, oh, cuando volvían de cenar, se murió. Se murió. Y ni siquiera le hicieron una autopsia, ni pudo la persona esta ver el cuerpo. Pasan los días o los meses, la mujer, la suegra, o sea, la madre del que había fallecido, le pide que la acompañe a Mar del Plata. Bueno, sí, mañana a las 7 de la mañana te paso a buscar. No, no deja, después la llama, va a venir Ángel, para ponerle un nombre de la novela, que me va a venir a buscar y me va a llevar él, me va a acompañar, no te preocupes, vos quédate con los chicos. A la mañana siguiente llama Ángel diciendo que la había ido y la había encontrado muerta en su cama. Los vecinos de la mujer declararon que la habían visto entrar, lo habían visto entrar con una botella de Coca-Cola. Y desde entonces el caso se llamó el caso de la botella de Coca-Cola. Después de la muerte de esta mujer ya habían desaparecido todos los papeles, todos los pagarés, todos los documentos, todo lo que tenía sobre, que los tenía escondidos en la casa, en un lugar que conocía solamente la familia. Y bueno, y ahí estaba el resultado de este caso, que este caso apareció después de lo que yo... ¿tratamos? No. Apareció después. ¿Cómo fueron otros casos? Un muchacho muy adicto aparece en una moto de alta cilindrada, literalmente estrolado, en el cruce de Echeverry. Ruta 2, entrada a La Plata. ¿Quién va a sospechar? Se había pasado de rosca, se mató en la moto contra el muro. En el puerto de Mar del Plata, 4 pescadores a la noche, están pescando, cae al agua alguien, gritan, socorro, auxilio, bla, bla, bla, bla, bla, no sabe nadar, no sabe nadar, no sabe nadar. Oh, pobrecito, ese no estaba muerto, ese era un barril que habían tirado con al agua, dieron un muerto por muerto y cobraron los seguros. Ese estuvo vivo. Bien, y yo podría empezar a contar un montón de muertes más, como la de una persona a la que le cambiaron las pastillas para la presión. Tenía presión alta, pidió que fueran a comprar las pastillas, una persona de confianza. Parece que las pastillas eran al revés. No eran para bajar, era para subir, amaneció muerta. Una persona pide el jefe de la banda que los lleve, que le haga de chofer y los lleve a General La Madrid, hacia el sur de la provincia. Entonces van en el camino, pasan por Tandil, llegan a Juárez, a Benito Juárez, se bajan a tomar algo, comer algo, y él viene con unas hamburguesas que había comprado. Lo próximo que recuerda la mujer es que aparece en General La Madrid, iban a Santa Rosa, aparece en General La Madrid, otra punta de la ruta, nada que ver, el auto chocado, su marido muerto al costado y ella en un estado de confusión terrible. De las hamburguesas, ahí. Y bien, y no le cuento más porque tiene que leer la novela, creo que hasta aquí. El asunto entonces es esto, ¿no? A mí la ficción me sirvió para contar lo que no estaba contado, al punto tal que en un momento dado, yo, cuando ya la tenía escrita, la novela ya estaba escrita, ya se estaba viendo, esto me enteró después, uno de los integrantes de la investigación me cuenta posteriormente que había recibido un llamado de la jefa de investigación, de la fiscal, diciendo, che, pará, estos diálogos, ¿se los filtraste vos? Yo no soy una periodista sagaz, soy apenas una periodista de pueblo, pero los diálogos los escribió la ficción. Entonces, realmente no los había escuchado, no me los había filtrado. Pero creo que también tiene que ver con esta cuestión que tiene la ficción, insisto, en poder construir mundos, en poder construir escenarios, en poder acercarse a una verdad que tiene otra dimensión, una verdad poética, podemos decir, que genera climas, que genera cuestiones en las que los verosímiles empiezan a aparecer decididamente por la misma lógica que está atravesando esta ficción, que incluso va bastante más allá, porque el primer problema que yo me encuentro cuando empiezo a contar La Banda de los Seguros es esto que me dicen los lectores, son demasiadas muertes. Es decir, cuando la materia narrativa es tan grande y tan potente, a veces le queda grande a las propias leyes de una novela, es demasiado, no te lo van a creer, es tan real que ¿quién te va a creer esto? Entonces me parece también que esta cuestión de pensar el título de esta pequeña exposición, del caso real a la ficción, ida y vuelta, también nos permite reflexionar un poquito dónde están los famosos benditos límites entre lo que es real, lo que es ficción y todo el resto que es literatura.